Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. De la mañana, 23 minutos, nos metemos de lleno en Voces del Valle. Esta vez nos vamos para Las Rabonas, ¿no es cierto? Con el compañero Adrián, que estuvo haciendo de sus recorridos. Ajá. Los recorridos de Adrián siempre nos llevan por diferentes voces. El Adri llega a un lugar y hace entrevistas a diferentes cosas de decir, a ver, ¿vos qué pensás de esto? ¿Qué es esto? Entonces, en este caso, el domingo pasado, que estuvimos nombrando y agitando toda la semana pasada las distintas ferias de productores y artesanos que se estuvieron abriendo en el Valle de Tras la Sierra. En este caso, el domingo 11 abrió la Feria de las Rabonas. Vale decir acá que esta feria, que sucedió en un hermoso día en la plaza principal del pueblo, hacía muchísimo tiempo que no funcionaba, hacía años que no funcionaba la Feria de las Rabonas. Y estuvo ahí, cerquita nomás de donde funciona la Oficina de Turismo y la Biblioteca Rural. Bueno, a partir del domingo pasado, y los siguientes domingos, todos los domingos va a estar la Feria de las Rabonas. Muy bien. Allí el Adri contaba que a las 10 de la mañana comenzaron a armar los puestos y estuvieron hasta alrededor de las 18 horas. Y si bien este fue el horario del día de arranque, a partir del domingo que viene van a ser desde las 16 horas. O sea, de las 4 de la tarde te vas de la Feria de los Hornillos, te vas para Las Rabonas y ahí seguís la caravana de ferias. No tanto porque ahí está el tiempo hasta las 20 horas de circular, no se olvide. Claro que sí. Pero en 4 horas. Un montón igual, 4 horas es una barbaridad. Sí. Bueno, vamos a escuchar lo que tiene para compartir Adrián. Ahí vamos a escuchar diferentes voces. En primer lugar, la voz de Daniela Merino, una de las feriantas y coordinadoras de la feria, junto a la comuna. Luego vamos a escuchar a Mari y Joana, dos representantes locales del COE. Y por último, vamos a estar escuchando a Lore, quien estuvo también ahí exponiendo y vendiendo sus productos. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy, 11 de octubre de 2020, comienza a funcionar nuevamente la Feria de Artesanes y Productores aquí en la Plaza del Pueblo de Las Rabonas. Estamos aquí un hermoso día y, bueno, debido a esto nos acercamos a ver cómo está funcionando. Estoy con Daniela Merino, ella es vecina aquí del pueblo, una de las que está coordinando junto a otros productores y la comuna el funcionamiento de esta feria. Nos gustaría que nos cuente un poco cómo te sentís con esto, ¿no? Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contenta, muy emocionada de que se haya podido mover la rueda, ya se movió. Hoy la verdad que estuvo bueno, hubo bastante participación de gente del pueblo, hubo música, varios puestos, no todos, porque era el primer fin de semana, no todos teníamos todos los puestos y todo lo coordinado del COE, pero bueno, hubo buena participación y la verdad que salió hermosa la feria. Tenemos, por lo que veo, comida, ropa, cerveza artesanal. Sí, hay artesanos, hay tejidos, hay ropa y productores de comida y tenemos jugos, licuados, ensalada de fruta, bueno, panificación y de todo tipo de cosas. La verdad que está bastante surtido y se van a seguir sumando. El horario que hoy funcionó fue de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los próximos domingos va a ser el mismo horario, va a haber un cambio por el tema del calor. Bueno, este horario todo se pactó por virtual, digamos. Nunca nos habíamos encontrado, esta fue la primera vez que nos pudimos encontrar. Así que cuando empezamos la movida de la feria, todavía hacía frío y habíamos hablado de ese horario y salieron los flyers y toda esa cosa. Pero bueno, hoy ya presentes acá y viendo cómo es el tema del clima, estamos decidiendo entre todos que sería mejor a la tarde. Así que bueno, lo voy a plantear en el grupo, lo vamos a charlar y probablemente sí, empieza a partir de las 5 de la tarde. Vamos a ver, ya se van a enterar. Hubo buena predisposición de la comuna para que esta feria vuelva a funcionar. Todos sabemos que hace más de 4 años, por alguna decisión comunal, la feria se cerró. Y bueno, todos quedamos un poco mal con eso. Le quitó vida a la plaza. Y bueno, todos muy expectantes de que comience nuevamente. Sí, realmente está bueno decirlo. Agradecemos el apoyo absoluto de la comuna porque realmente desde que fuimos a plantear el deseo de que abra una feria, de tener un espacio de trabajo para todo, aparte muchísimo de lo que estamos acá, nos quedamos sin el espacio de trabajo que era la Villa Las Rosas. Ya eso fue como un golpe al hígado. Y desde la comuna lo planteamos, dijeron, bueno, vamos, acompañamos, apoyamos y realmente en todo. Desde el nylon, el COE, el curso, en todo colaboraron y sumaron siempre. ¿Qué pasa si hay todavía espacio para que más artesanos y productores se puedan agregar? ¿Deberían ir a la comuna a hacer nuevamente el curso de bioseguridad? El curso de bioseguridad para las personas que ya se anotaron es el martes 13 y es una feria local, o sea, para poder vender en la feria, como todo están funcionando, todas las ferias son locales, o sea, tenés que tener el documento o vivir en el pueblo. Así que bueno, para todas las personas que en Las Rabonas tengan dulces, lo que produzcan, este es el espacio. Es un espacio popular que lo ganamos y lo remamos y es de todos. Bueno, entonces todos los domingos va a funcionar aquí la feria en la Plaza de Las Rabonas. Es la plaza que está aquí en la oficina de turismo. Es la plaza donde está la oficina de turismo, es la plaza de los niños, es la plaza donde funciona la biblioteca de Las Rabonas, es la plaza del pueblo. Bueno, esperamos a todos y todas, de tanto Las Rabonas como pueblos vecinos, que se acerquen todos los domingos a disfrutar de esta hermosa feria. Y hoy tuvimos unos músicos en vivo muy hermoso, la verdad que se sentía el deseo de estar, de compartir y de estar lo más cerca que se pueda dentro de todos los protocolos, pero la verdad que fue una tarde espectacular. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Bueno, también estamos con dos representantes del COE aquí local del pueblo. Ellos son Mari y Joana, están en una de las entradas de la plaza. Bueno, nos gustaría que nos cuente cuál es su función, qué es lo que están haciendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros estamos haciendo en función del tema de entrada, que tenemos, que tienen que entrar con tapabocas, los desinfectamos, le tomamos todos los datos y cada puesto tiene sus cosas y están en... Le tomamos la temperatura y todos tienen que usar barbijo y ahí cuando se retiran también lo desinfectamos, todo eso. ¿Ustedes van a estar aquí todos los domingos? Sí, supuestamente vamos a estar todos los domingos. Bueno, que sea un éxito las ferias, chicas. Gracias por la atención. Gracias, gracias a usted. Bueno, por último estamos con Lore. Ella es una participante acá de la feria. Ella obviamente vive aquí en el pueblo de Las Rabonas. Ella hace caleidoscopios. Y bueno, nos gustaría que nos cuente cómo se siente con esta renovación de feria aquí en el pueblo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Adri. Buenas tardes. Bien, contenta. La verdad es que se dio muy lindo, estamos desde temprano, lograzo del pueblo, de nuevo volver a la plaza. Más o menos 8 puestos por hoy, que pensamos que se va a ir creciendo domingo a domingo. Y vino mucha gente del pueblo, muchos amigos a hacer el aguante, que no pueden faltar. Y se dio una dinámica hermosa, así que contenta, agradecida. Gracias, Lore. No, por favor, gracias y bueno, que se difunda esta feria, ayúdenos de boca en boca, así somos cada vez más. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.